Dentro de las actividades que estamos proponiendo como cuerpo de delegados en el Centro Atómico, surgió esta cuestión de la charla debate sobre masculinidades y cuál es el rol de los varones frente a esta ola feminista, impulsados e inspirados también porque se viene reuniendo hace ya casi un año el grupo de mujeres de trabajadoras del Centro Atómico. También vienen generando actividades para reflexionar y para generar políticas dentro de la institución que puedan ir cambiando estas cuestiones de las relaciones de poder que oprimen en líneas generales a las mujeres y a todas las identidades no masculinas en general. Este taller y charla debate que proponemos es para empezar a debatir entre los varones, primero para empezar a tener una punta para reconocer cuáles son las prácticas que por la simple reproducción de lo que hacemos son opresivas hacia lo que es lo no masculino o lo no varonil, y empezar también a ver si generamos un espacio que nos permita seguir dando ese debate como está con el grupo de mujeres, sin quitarle ese protagonismo obviamente, sino sabiendo que no es solamente un rol de las mujeres, sino que los varones también obviamente como parte del entramado social tenemos que ser parte, y también para empezar a desmitificar algunas cosas como esta de que el feminismo, ¿viste? Algunos te dicen que es como un machismo del otro lado y que no, bueno, se empezó a sacar esas cuestiones. Cuando publicamos internamente en el Centro Atómico que íbamos a hacer esta charla, ¿viste? Se armó todo un debate en un foro de discusión interna y se arma todo un debate donde los argumentos que esgrimen los que están en contra es básicamente ese, ¿eh? Porque vienen a imponer la ideología de género. Se nota como de una serie de conceptos que no están arraigados y que claramente dificultan la discusión, entonces está bueno poder difundir esos conceptos y poder partir la discusión de un lugar más informado. ¿Quiénes van a estar participando de esta charla? Originalmente, como la planteamos desde el gremio, la idea era hacerla interna, pero claramente hay un interés de la sociedad barilochense en hablar de este tema, así que la difundimos sin la intención de que fuera así y se fue comunicando en distintas redes sociales y esto generó que hubiera mucha gente interesada de fuera del Centro Atómico en participar, así que decidimos que pueda participar. Tenemos ahí un tema, como no sé si saben, pero en el Centro Atómico hay una guardia de entrada, para entrar tenés que tener identificación. Entonces lo que sí nos piden para quienes quieran participar de fuera del Centro Atómico, o sea que no tengan el acceso por trabajar o por realizar alguna tarea ahí, es que tengamos una lista de quienes quisieran pasar. Para eso habilito mi mail catalano.ignacio@gmail.com y pueden mandar el nombre y DNI y nosotros el lunes presentamos la lista en la guardia de entrada para que se pueda pasar. ¿Quién es Lautaro Gianola y por qué se decidió que fuese él el orador? Él es un antropólogo feminista con bastante trabajo en la cuestión del género, pero vino por una recomendación de justamente compañeras feministas que ya conocían y habían tenido algún taller con él. La verdad es que como es un área justamente que no se trabaja mucho en Bariloche, no teníamos muchas referencias y bueno, empezamos por ahí. Como te digo, es la primera charla y claramente es un tema que necesita que generemos el espacio en Bariloche, porque una pequeña mínima difusión generó bastante interés y ya empezaron a llegar mails o mensajes pidiendo para anotarse, para poder entrar y demás. Lo que sí definimos, esto es importante, es que es una actividad solo para varones. Y eso no es porque querramos armar un gueto ni querramos reforzar actitudes, sino justamente porque, y he estado hablando también con quien le va a dar la charla, para generar un espacio donde se puedan expresar ciertas cosas que a veces por una autocensura, ¿viste? No, en presencia de compañeras que están así como más informadas y tienen más ganas de dar el debate, se genera como esta incomodidad para poder hablar ciertas cosas. Entonces la idea es que esta primera charla sea solo para varones. Y van a estar trabajando, ahí veía en el afiche, van a estar trabajando sobre dos consignas principales, que una es qué es la violencia de género y cómo se expresan las relaciones, y la otra, sí, que por ahí es lo que nos parece más movilizador, es cómo nos construimos como varones y cómo ejercemos nuestra masculinidad. ¿Esto va a estar aplicado ahí en el centro de debate? O sea, ¿te parece que es importante como redefinir en función de las relaciones una nueva masculinidad? Sí, en realidad es definir lo que se conoce como masculinidad, porque un poco la idea es ver que, así como no hay una forma de ser varón, no hay una única forma, pero sí hay ciertos estereotipos y lo que se llaman arquetipos hegemónicos y como ser varón, y la idea es empezar a analizar eso, ver cómo se nos va metiendo en la piel a lo largo de la vida y cómo no reconocerlo, o sea, sin tener mala intención, reproducir esos esquemas genera violencia de género. La idea es empezar a generar ese debate, no para poner culpables y acusar y moralizar, sino justamente para empezar a rearmarnos, ¿no? Esta palabra que anda dando vueltas, que la de construirse y volver a construirse, empezar a encontrar qué cosas, las experiencias vividas, el entorno social en el que estamos, generaron en nosotros una estructura o una forma de vivir esa identidad de varón, y cómo esa estructura contiene, por más que no tengamos la intención de hacerlo, contiene un montón de cuestiones que generan violencia de género. Mi nombre es Ignacio Catalano, trabajador de Centro Atómico Bariloche, de la Comisión Nacional de Energía Atómica, delegado por ATE. Esto va a ser el lunes 7 a las 12:30 en el salón de actos del Instituto Balseiro, que queda dentro del Centro Atómico de Bariloche, ahí en Bustillo, kilómetro 9.5. Personas que sean externas al Centro Atómico, que la charla está orientada únicamente a varones, como necesitamos tener el DNI previamente para autorizar la entrada, lo pueden enviar esos datos, nombre y DNI, a catalano.ignacio@gmail.com. Voces al margen.